tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio, aquí por nuestra casa que está cumpliendo 5 años de vida. Me refiero a la Radio del Sur. Mi nombre es Gustavo Daniel Peseta y que junto a Carlos Santiago los estaremos acompañando durante esta hora de programa. Y ya la conexión nos lleva a los Estados Unidos. Del otro lado está Andrés Tomás Conteris, productor del noticiero Democracy Now! En español, a quien le damos la bienvenida a SOS Señal de Radio. Adelante, Andrés. Qué gran gusto estar en el programa de nuevo, Gustavo. Ha sido una semana impactante, así que será un gusto conversar los temas. Bien, arrancamos. ¿Qué tenemos por ahí desde Democracy Now! Bueno, en Democracy Now! Empezamos la semana con 2 horas de entrevista con nadie más ni nadie menos de Noam Chomsky, ¿verdad? Ajá. Muy impactante la entrevista que Amy Goodman tuvo con Chomsky. Tocó muchos temas, o sea, esta semana el primer ministro de Israel, Netanyahu, llegó a Washington a la invitación no de Obama, sino del presidente del Congreso, Boehner, se llama, un derechista de primera clase, y esto es una violación de protocolo, o sea, los jefes de Estado son invitados por la Casa Blanca, pero en esta ocasión Obama no invitó y ni le recibió a Netanyahu en la Casa Blanca. Chomsky criticó esto fuertemente y critica muy, muy duro a la guerra constante de Israel en contra del pueblo palestino y en contra de los que quieren ejercer su soberanía en toda la región del Medio Oriente, ¿no? En particular, las amenazas de Israel en contra de Irán son muy, muy fuertes y pueden estallarse en una guerra increíble con todas estas amenazas. Y pues en parte la gente piensa que Netanyahu llegó a Washington justo para fortalecer su campaña para hacer guerra en contra de Irán. Sí, algo que ha sonado distinto, ¿no? Creo que hoy por hoy Barack Obama o los Estados Unidos en este caso está negociando con Irán, o sea, ya no es el enemigo que se tenía en un principio de año, ¿no? Digamos, ya no es tan peligroso Irán para los Estados Unidos, digo, da la pauta como que ya hay un acercamiento entre Irán y los Estados Unidos en la negociación del tema de la energía nuclear, ya no hay tal enfrentamiento como el que había, ¿no? Exactamente, o sea, lo que existe es toda una historia, ¿no? Un amigo mío diría que es todo negocio. Claro, o sea, es la guerra y el militarismo es un negocio y los que más se benefician son las corporaciones y el sistema que está organizado para sacar las ganancias más fuertes con más conflicto armado y más tensión política, etcétera. Entonces, por eso, este complejo militar-industrial, ¿verdad?, como lo nombró el presidente Eisenhower cuando estaba saliendo de la Casa Blanca, él dijo que tenemos que tener mucho, mucho cuidado con este complejo militar-industrial, y lo hemos visto desde que él lo dijo hace muchas décadas, y Israel, obviamente, es parte de esta estrategia de los que se lucran por la muerte de otros. Bueno, creo que un tema que es para estar atento. ¿Qué decís, Carlos? Sí, evidentemente uno lo primero que se me ocurría pensar mientras vos estabas comentando esto, Andrés, es que no solamente los gobiernos latinoamericanos los gobernantes latinoamericanos sufren presiones dentro y fuera de su país. Parece ser que el presidente del país más importante del mundo también sufre presiones propias y extrañas, porque evidentemente al primer israelí alguien lo invitó, ¿no? Claro. y el primer ministro israelí Netanyahu fue invitado por John Boehner, ¿no?, el presidente de la Cámara Baja del Congreso, un derechista de la ultraderecha, no solamente es esto de fomentar guerras, sino también tiene que ver con una cuestión muy política interna en Israel. O sea, se acercan las elecciones en Israel y esta maniobra mucha gente cree que fue parte para ayudar la campaña de Netanyahu en esas elecciones y para que las guerras puedan continuar. De todas maneras, habría que, yo no sé si vos tenés opinión, sería interesante indagar qué es lo que ha hecho cambiar de opinión o de postura, aparte del gobierno norteamericano, porque Obama obviamente no, su posición no es la posición exclusiva del presidente de Estados Unidos, sino que representa un sector que evidentemente está viendo la realidad de manera diferente, la realidad en Medio Oriente y el movimiento de piezas que hay permanentemente en el escenario político internacional, porque ¿por qué esta parte con el presidente de la nación a la cabeza ha cambiado su posición con respecto a Irán? Sería interesante responder esa pregunta, ¿no? Sí, la verdad que sí, y sería buenísimo preguntárselo a la gente que puede contestarlo, ¿no? Podemos tener nuestras opiniones, pero la verdad es que Israel empezó como un país que totalmente conquistó un pueblo, que lo desalojó violentamente. Hubieron las guerras en esos años y se ha establecido como una fuerza no solamente militar, sino una fuerza nuclear en la región. Y las amenazas en contra de los otros países no es que son vacíos, son reales. ¿Y por qué? Porque cuando uno tiene una arma de destrucción masiva como los tiene Israel, ellos sí pueden ejercerlo y son capaces de ejercerlo. Ahora, Israel está queriendo guerra con Irán. ¿Y por qué? Porque dicen que Irán va a tener la capacidad de construir su propia bomba nuclear. Y ellos no quieren eso. Obviamente no lo quieren porque no quieren que un país en la región tenga la capacidad de defenderse, ¿verdad? Otra cosa que dijo Netanyahu frente al Congreso fue muy interesante con respecto a Argentina, ¿verdad? Él dijo que Irán es culpable por el atentado en 1993 ahí en Buenos Aires contra el centro comunitario AMIA, ¿verdad? Sí, sí. Y lo dijo frente al Congreso de Estados Unidos en su discurso esta semana. Y bueno, bien sabemos que no existen las pruebas de ninguna forma. Y es más, periodistas como Verbetsky, creo, ha dicho que ni se ha investigado el papel de Siria en esto, y ni tampoco el papel de la inteligencia interna de Argentina en todo esto. Y bueno, esto todo obviamente es un tema muy candente en estos días con la muerte de Nisman, ¿no es cierto? Y en Democracy Now! Hemos cubierto un poco el tema, pero es algo que de veras hay que profundizar, porque WikiLeaks reveló que este abogado visitó la embajada de Estados Unidos en muchas ocasiones, y como que el papel de Estados Unidos en todo este asunto de la investigación de Nisman es algo muy importante, y con su muerte pues están tratando de usar eso en contra de la presidenta Cristina. Pero hay que de veras ver quién es que más se beneficia con la muerte de Nisman, ¿verdad? No, o sea, la investigación de él ni iba profundizando para nada. Su acusación de cobertura en contra de Cristina y su gobierno fue algo totalmente incapaz, y algunos dijeron que ni fue escrito por un abogado. Entonces, los que más se benefician son los enemigos de la presidenta Cristina, digo yo. Así es, sí. Acá se ha dado un fenómeno muy especial. La oposición, como vos decís, efectivamente, se ha beneficiado porque rápidamente, bueno, se ha dicho de manera abiertamente o de la manera más elíptica posible de que el gobierno es el causante de la muerte de Nisma. Incluso están tratando de forzar todas las argumentaciones para demostrar de que no ha habido que ha habido un suicidio, que no ha habido un suicidio, ¿no? Que fue un homicidio, que alguien lo mató, y bueno, rápidamente, si esa persona tenía armado una acusación contra el gobierno, más precisamente contra la presidenta, está claro que todo lleva a pensar que han sido gente del gobierno el que terminó con la vida de Nisman. Pero al mismo tiempo, evidentemente, esto de culpar en un primer momento a los iraníes empalmaba con los intereses estratégicos de Estados Unidos, que tenía como enemigo a Irán. Ahora, claro, la cosa, como decía Gustavo, ha cambiado y ya Irán no es más el enemigo. O por lo menos no está dentro del eje del mal, ¿no? No, claro. Entonces, la cosa se ha movido de foco, pero acá tienen que seguir sosteniendo eso, al mismo tiempo porque hay gente implicada, argentinos implicados en el encubrimiento del atentado, y por eso la cosa ha ido a vía muerta, es decir, no se ha avanzado en la investigación porque lo que se quería demostrar es que Irán era bueno, o agentes iraníes eran los autores de los atentados. Bueno, es decir, ¿quién se beneficia? Que es siempre la pregunta que a uno lo puede orientar en una situación política confusa. Evidentemente, los principales beneficiarios con esto es la oposición, que por otra parte está continuando de manera sin cesar levantando este hecho de la muerte de Nisman, a pesar de que el mundo sigue andando, y acá en la Argentina se producen hechos muy significativos donde el gobierno vuelve a tener un protagonismo importante. Te nombraría dos hechos que me parece que son fundamentales. Uno, la concentración del domingo pasado, cuando la presidenta hizo la apertura de las secciones legislativas, una concentración importantísima que superó sin duda el número de la concentración opositora de días pasados. Eso por un lado, además con una composición social diferente, muy popular, con un entusiasmo y una alegría de la gente y una participación realmente formidable. Y la otra noticia importante que ellos pretenden tapar con siguiendo con el caso de Nisman, fue la estatización de los ferrocarriles. Servicios que estaban a cargo de empresas privadas, ahora lo va a seguir nuevamente, como antaño, regenteando el Estado. Es decir, que el gobierno de Cristina Fernández sigue llevando adelante su política de una presencia permanente del Estado, volviendo un poco al acto del domingo, hizo una intervención de 4 horas con la gente, incluso por momentos bajo la lluvia, aguantando estoicamente esa situación por el entusiasmo que trasuntaba el discurso y de lo que decía la presidenta de la nación, haciendo un balance del año y de lo que queda por hacer hasta terminar, lo ¿no? que queda por hacer, es decir, sigue teniendo una presencia el gobierno permanente, la presidenta jugando y haciendo caso omiso con esto de que es el último año de gobierno y por lo tanto hay que de alguna manera esperar el final. No, el gobierno sigue marcando la agenda y por eso lo único que tiene la oposición es este tipo de denuncia, pero de ninguna manera explica qué es lo que va a hacer. Ninguno de los opositores puede explicarlo porque está claro que lo que ellos pretenden es la vuelta a los 90, la vuelta al neoliberalismo, y por lo tanto no pueden explicitarlo ante el pueblo porque si no el pueblo no los votaría. Es más, en algún pasaje del discurso la presidenta dijo de que todas las acciones del gobierno están incomodando a la oposición. ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil, si gana alguno de los opositores, ya sea Macri o Massa, volver atrás con las conquistas logradas. Este modelo ha avanzado de una manera muy, muy importante. Y por otro lado, ha puesto en la mesa de conversaciones, en el conocimiento del público en general, algunos temas que estaban escondidos, como es la puesta al desnudo de los periodistas, hasta ayer sacrosantos, que nadie les podía cuestionar su palabra. Hoy han sido puestos en la picota, lo mismo que el Poder Judicial, y los grupos económicos. Es decir, el pueblo ha aprendido en estos años, además de las conquistas que ha logrado, ha aprendido y ha visualizado quiénes son los enemigos de los sectores populares. Por lo tanto, la bronca, la rabia y el odio, yo te diría un odio de clase por parte de la oposición, tiene que ver con eso, porque ellos se dan cuenta de que van a tener que les va a costar mucho trabajo arrancar las conquistas logradas. Es más, está claro que para dar marcha atrás con muchas de las cosas alcanzadas por parte del pueblo, van a tener que reprimir de una manera muy profunda, porque el pueblo tiene clara conciencia de que ha avanzado y mucho, ¿no? Interesante. Wow. Se nota que esta cuestión es algo pero muy, muy complejo y totalmente politizado, ¿verdad? Entonces, la oposición está buscando la manera de atacar y están consiguiéndolo con el apoyo de los medios dominantes, pues. Sí, y un poco también con la injerencia de la propia embajada de los Estados Unidos, ¿no? Porque muchos de los de la oposición y muchos de los periodistas de los medios hegemónicos van y vienen, entran y salen de la embajada de los Estados Unidos aquí en la Argentina. Nosotros estamos encontrando muchas similitudes de lo que pasa acá con lo que pasa con Dilma en Brasil, con lo que pasa con Maduro en Venezuela, con matices, pero todo apunta a desestabilizar, a desprestigiar a los gobiernos populares. Es evidente que, y además la combinación, esto que se ha dado en llamar los golpes blandos, es decir, el poder judicial, los medios de comunicación, el boicot económico, no están los militares golpistas, pero tienen todo el aparato del poder y la influencia cultural y política que manejan contra estos gobiernos populares, porque también entiendo yo que Estados Unidos ve con preocupación que ya no maneja la situación en el patio trasero. Y si a esto le agregamos la creciente influencia de China en la región, por el tema de los BRIC con Rusia. Exacto, lo del canal interoceánico, las inversiones que está haciendo en infraestructura China y Rusia también, evidentemente lo ponen a Estados Unidos en una situación más que incómoda, ¿no? Un poco esto, vos sabés que un poco esto de lo que venimos hablando tiene que ver, yo lo analizaba esta semana cuando escuchaba esto de los golpes blandos, ¿no? Para mí un golpe es un golpe, ni blando ni duro, ni una forma ni de otra, son golpes. Y estos golpes son un poco lo que se venía cuando vos estabas en Honduras, ¿no? Muchas veces lo hemos hablado que había que defender a toda costa a Manuel Zelaya Rosales, al gobierno de Honduras, más allá de que uno pueda o no estar de acuerdo después en lo político, pero que había que defenderlo porque estos eran traspieses que se iban a estar dando a lo largo de Latinoamérica. Era una prueba que se ponía esto en Honduras. Muchas veces lo hablamos esto, Andrés. Y luego pasó también en el Paraguay cuando se lo destituyó a Lugo, ¿no? O sea, que ya esto se venía experimentando en Latinoamérica. Y hemos tenido los intentos que no... Bueno, fallido. Lo de Correa, la policía. Exacto, lo de Evo Morales. Correa, lo de Evo Morales. Sí, sí. Y bueno, y ahora también una campaña con Bachelet, ¿no? Uh-huh. También. Interesante, pues. O sea, estamos viendo que el imperio sigue tratando de ejercer su hegemonía y bien sabemos que todo imperio surge y todo imperio cae. Y ya estamos viendo que la influencia de Estados Unidos como imperio en el hemisferio ya no es lo que antes era. Y pues vamos a ver, creo que el mes de abril, el mes que viene, va a ser la cumbre de las Américas en Panamá, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sí. Y no, bueno, lo último que escuché es que no se sabía si Obama iba a atender o no. Bien, bueno, ¿algún otro tema, Andrés? Bueno, sí, muy muy importante mencionar lo de Venezuela, porque en esta semana, pues, la relación entre Venezuela y Estados Unidos se ha agudizado. Uh-huh. Se han tomado medidas. Llamado, hubo un senador, creo que llamó a que se indirectamente que se invada, ¿no? Exactamente. Y bueno, y también debemos recalcar que Chomsky, ¿verdad? Uh-huh. En su entrevista con Amy Goodman tomó bastante tiempo para comentar sobre el asunto de Venezuela, y la gente puede visitar nuestra página web, donde ahí pueden ir a democraciaya.org y ahí solo hacer una búsqueda para Chomsky y Maduro, y ahí van a encontrar toda la entrevista que Amy Goodman tuvo con Chomsky sobre el tema de Maduro y Venezuela. ¿Está en español, Andrés? Sí, está en español, ya lo hemos traducido. Uh-huh. Y se puede encontrar ahí, pues. Y bueno, una cosa que dice que en reiteradas ocasiones Maduro acusó a la derecha opositora de fomentar el golpe de Estado en Venezuela con el apoyo de Estados Unidos. Sí. La Casa Blanca negó las acusaciones, pero la semana pasada afirmó que está considerando las herramientas para conducir al gobierno venezolano hacia la dirección que debería tomar. Imagínate. Sí. que un país como Estados Unidos, en este caso, diciendo que está considerando herramientas para conducir a otro gobierno ajeno, ¿no? Uh-huh. Esto es el conducto de un imperio. Uh-huh. Y imagínense que si cualquier otro país diga eso sobre Estados Unidos, claro. que un país está considerando herramientas para conducir al gobierno estadounidense hacia cierta dirección. Mirá si Cristina le daría consejo a Obama de lo que tendría que hacer, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, entonces, pues, les invito a que conozcan esta entrevista que Amy Goodman tuvo con Chomsky, y en particular, no solamente el tema de Venezuela, sino también muchos otros temas, y en particular sobre Cuba. Bien, un abrazo, Andrés, y bueno, seguimos en contacto, ¿eh? Tremendo, y un abrazo para ti, Gustavo, y también Carlos. Un abrazo, Andrés. Hasta luego. Nos vemos. Bien, así pasaba Andrés Tomás Conteris, productor del noticiero Democracy Now en español, dialogando aquí en SOS Señal de Radio. SOS Señal de Radio. Lanzamos la señal de radio SOS para toda América Latina y el mundo. SOS Señal de Radio. La actualidad tratada desde tu visión y protagonismo. Continuamos en SOS Señal de Radio y la información tiene que ver con Colombia. Hace unos días atrás, una brutal represión a pueblos originarios. Y así ya nos tiene acostumbrados Juan Manuel Santo a que internamente despliegue una política represiva y quiera dar una política de paz y entendimiento en el exterior. Pero bueno, son las jugadas de este tablero de ajedrez político, ¿no? Pero para charlar sobre estos temas estamos conectados con nuestro amigo, el periodista Ernesto Che Mercado Jones, directamente desde Colombia. Ernesto, te damos la bienvenida a SOS Señal de Radio, Carlos Santiago, Gustavo Peseta. Sí, Carlos, Gustavo, pues nada, gracias nuevamente por abrirnos los micrófonos de la radio, gracias nuevamente por de alguna manera colaborar con que las noticias del pueblo colombiano vuelen un poco más allá de las fronteras del país. Y tienes toda la razón, nuevamente tenemos que hablar de represión en Colombia, y es que desde el 16 de diciembre del 2014, los indígenas Nasa, ubicados exactamente al sur del país, en el departamento del Cauca, hicieron una asamblea permanente donde decidieron tomarse 6 fincas, esto lo podemos entender como grandes hectáreas de terreno, en el espacio donde ellos ancestralmente viven. Y es que estas 6 fincas, que son increíblemente grandes, le pertenecen desde hace ya un buen tiempo a empresarios de los cultivos de caña de azúcar, ¿sí? Antes de que estos cultivos existieran en el lugar, pues los indígenas Nasa vivían en estos espacios, cultivaban café, papa, yuca, y los cultivos que aquí se llaman pancoger, ¿sí? Pues vivían de esto. De hecho, el departamento del Cauca es conocido como uno de los espacios donde la agricultura es más rica para Colombia. Más sin embargo, cuando ya estamos en territorio, podemos darnos cuenta de otra realidad, y es que los extensos cultivos de caña, los cuales están en propiedad de colombianos y de empresarios extranjeros, han ido desplazando sistemáticamente a la población Nasa de estos espacios, y los indígenas han tenido que mudarse hacia las montañas, lugares donde no son propicios para la agricultura y tampoco para un buen vivir. Pues, como te digo, el 16 de diciembre del 2014 decidieron tomarse las fincas de una manera pacífica, simplemente llegaron e hicieron lo que llaman acá cambuches, que son montar campamentos gigantes con familias enteras y ocupar el territorio. Hasta el 27 de febrero, pues, no había ocurrido nada. El 27 de febrero del 2015, de repente apareció el SMAT, que es la Policía Especial Antidisturbio en Colombia, recordemos, uno de los cuerpos policiales más importantes por la fuerza que tiene a nivel latinoamericano y que son entrenados por el ejército israelí. Estos policías ya han ingresado una buena cantidad de ellos, aproximadamente 550, según reportes de medios alternativos, y también de acuerdo a las gráficas, fotografías y videos que ya están dando en los distintos espacios web que recorren afortunadamente el mundo entero, podemos ver que no solamente hay policías a pie, ya tenemos helicópteros militares, helicópteros policiales, tanquetas antidisturbio, y hace 3 días llegaron 2 tanques de guerra al lugar, los cuales ya han puesto en acción para patrullar todo el espacio. Hasta el momento sabemos que en el lugar hay 12.000 indígenas NASA presentes, de los cuales aproximadamente unos 100 comuneros o indígenas han sido heridos en menos de 2 semanas. También debemos decir que 9 policías SMAT han caído heridos por acción precisamente de la protesta. Hay distintas voces que están denunciando que la policía no solamente está usando su armamento convencional antidisturbio, sino que también está usando armas no convencionales como machetes y armas de largo alcance, armas de fuego como rifles. Además de estar la policía antidisturbio, está lo que en Colombia se llama la policía antiguerrilla, los cuales pues solamente usan armas letales de largo alcance. En las 30.000 hectáreas que componen las 6 fincas de las cuales estamos hablando, se encuentran no solamente hombres jóvenes, sino también ancianos, mujeres, niños, y en el lugar también se encuentra la guardia indígena, la cual está custodiando de alguna manera y en lo que puede la no violación de derechos humanos. Como organismos o instituciones nacionales, ya se ha hecho presente en el lugar una delegación humanitaria del Frente Amplio y la Cumbre Agraria, los cuales hace 3 días atrás hicieron una veeduría, una verificación de los hechos, y ya salió un informe, el cual gustosamente se los enviaré para que Gustavo y Carlos lo puedan publicar en la radio. Además de esto, debemos decir que se están organizando marchas, movilizaciones en algunas ciudades del país para prestar apoyo a los hermanos indígenas NASA, los cuales, pues, como ya dije, se encuentran ocupando el norte del departamento del Cauca, 30.000 hectáreas, ¿y por qué? Simplemente para exigir lo que les pertenece por naturaleza, lo que les pertenece desde hace mucho más de 500 años y que desde hace un par de décadas, legalmente, como dijo una senadora de la extrema derecha colombiana, le pertenece a los empresarios, y eso supuestamente es lo que se debe respetar. Fuera de lo que es el espacio de protesta que ya hemos comentado, podemos comentar que se está, pues esperamos para este fin de semana, una marcha, la Marcha por la Paz, la cual es llamada por partidos políticos de la extrema derecha colombiana, cosa que hace muchísimo ruido, porque como bien dijiste en tu introducción, el presidente Juan Manuel Santos, por un lado, está hablando constantemente de paz y reconocemos eso. Por un lado, está haciendo los oficios necesarios para firmar la paz con la insurgencia, en este caso con la FARC, e iniciar diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, pero continúa golpeando a las bases del país, continúa golpeando al ciudadano a pie. Es decir, a estos ciudadanos de a pie, y tenemos sonidos que lo comprueban, no les interesa la paz que se pueda firmar en La Habana, porque no se cree en ella. La población no cree en esa paz cuando tenemos hospitales que no funcionan, cuando tenemos cinturones de marginalidad y miseria que se encuentran alrededor de las grandes ciudades en el país. Por lo tanto, pues, dime, Carlos, interrumpa sí, cuando quieras. Mientras vos estabas planteando todo esto, bueno, efectivamente uno desde aquí, desde esta perspectiva, nosotros tenemos la idea de que la diferencia entre Santos y Uribe, una diferencia que nosotros encontramos son efectivamente las conversaciones de paz en La Habana. Y también se me ocurre la diferencia en política exterior en cuanto a la relación con los países latinoamericanos, que no es la misma que Uribe. La pregunta sería, internamente, ¿hay diferencia, se visualiza alguna diferencia entre la política interna que llevaba adelante Uribe y la política de Santos? Sí, Carlos, Gustavo, sí hay diferencia. Debemos decir que los niveles de violencia durante los dos gobiernos de Juan Manuel Santos, comparado con los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, son mucho más bajos, a pesar de, uno, la violación de derechos humanos continúa, más baja, pero continúa. La persecución a la prensa alternativa, privada, si es que esta llega a tocar botones que no debe, también continúa. Ya este año se han dado dos asesinatos a periodistas. En cuanto a personas que defienden los derechos humanos, ya se han dado 6 asesinatos a nivel nacional. Sigue ocurriendo este tipo de violaciones, pero en menor medida. Lo que está ocurriendo en el Cauca es comparable con lo que ocurrió en el 2013 cuando el paro campesino, ¿sí? Lo que originó finalmente desde el espacio político la conformación del Frente Amplio y la Cumbre Agraria. Ambas organizaciones se han ido fortaleciendo y la mayoría de sus líderes están siendo amenazados por grupos paramilitares, llámese Rastrojos y Águilas Negras. Además, también estos grupos han estado amenazando a distintos periodistas, entre ellos quien les habla. Pero podemos y debemos decir que sí, que el gobierno de Juan Manuel Santos es mucho menos violento que el de Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que nuestro ministro de Defensa, si es un hombre netamente militarista y que no cree en la paz de los escritorios, sino en la paz de los cementerios. A partir de... sí, Ernesto, te decía que a partir de el mejoramiento, siempre lo dejo a tu criterio cualquier corrección de lo que yo digo, porque sos vos el que conocés el tema, ¿no? Pero digo, a partir del mejoramiento de las relaciones con Venezuela, que eso es un elemento, me parece, importante, los acuerdos que se hicieron en los últimos tiempos, una pregunta que me parece que nosotros nos tenemos que hacer y sería interesante si vos tenés elementos para contestarla, sería, ¿cuál es la diferencia, a qué sectores económicos representa Santos, nuevos, supongo, por lo menos con respecto a los sectores económicos que estaban predominando en tiempos de Uribe? Digo yo porque me da la impresión de que ha habido un corrimiento en los sectores del poder que da espacio a que aparezca un Juan Manuel Santos con esta tentativa de acuerdos de paz que por otra parte han avanzado, este mejoramiento de las relaciones con el resto de los países latinoamericanos y fundamentalmente con Venezuela por todo lo que significa el proceso venezolano. Digo yo, ¿hay una diferencia en los sectores o en los grupos económicos que están en el poder en este momento con relación a los grupos del poder económico que estaban en tiempos de Uribe? No sé si la pregunta es clara, Ernesto. Sí. Sí hay una diferencia. El presidente Santos está casado de alguna manera con los grandes cultivadores de café del país. Está casado con los grandes empresarios que se están beneficiando de los distintos TLC que se han firmado a lo largo de sus dos periodos presidenciales, y es precisamente esto lo que le ha dado a Santos la oportunidad de estar en un segundo mandato, ¿sí? Es toda la cantidad de TLCs que se han firmado, en los cuales una de las grandes empresas que está siendo beneficiada es la AngloGold Ashanti, como una de las mineras más importantes a nivel mundial, pero también distintos espacios de minería, tanto nacional como internacionales. Eso es importante destacar. También le ha abierto mucho más las puertas a la minería del carbón, ¿sí? Ambos espacios mineros son muy, muy favorecidos por el gobierno de Juan Manuel Santos. Hay un documentalista, un gran amigo, Bruno Federico, un compañero italiano que vive acá en Colombia, hizo un documental que lleva por título La Quimera, y allí él entrevista al presidente de la AngloGold Ashanti en Colombia, y él le pregunta, ¿qué espera el gobierno para autorizarle los últimos títulos mineros a la AngloGold Ashanti? Y este señor le responde, simple, que firmemos la paz. Una vez la insurgencia no esté en los territorios, nosotros entramos a dichos territorios. A ellos es a los que sirve el presidente Juan Manuel Santos, a la venta sistemática del territorio colombiano a través de los distintos TLC. Bueno, es una realidad compleja para, juntamente por las informaciones contradictorias en apariencia, por lo menos para el observador, para un observador lejano como somos nosotros, porque vimos, por ejemplo, que en las últimas elecciones los sectores progresistas, por llamarlo de alguna manera, de Colombia, ante la opción de hierro entre el candidato de Uribe y Santos, bueno, los sectores progresistas se volcaron a apoyar a Santos para que ganara las elecciones, y al mismo tiempo teníamos noticia de que la represión continuaba. Por eso digo que para un observador lejano resulta complejo entender determinadas finezas de la política colombiana, y por eso viene muy bien también conversar con alguien como contigo, Ernesto, porque nos podés dar la respuesta que nosotros buscamos con gran dificultad a veces, ¿no? Lo que pasa que también, bueno, si hay algo que tenemos que entender, que en el momento electoral que se estaba viviendo en Colombia, también surgía un mandato popular y un mensaje popular de paz, ¿no? Así, bueno, justamente en el momento electoral de Colombia se estaban firmando estos acuerdos de paz con la FARC en Cuba, y un poco de la sociedad lo que también pretende eso, un poco de paz, basta de tiros, ¿no? De todos lados, digamos, de un lado y del otro, sin justificar a ninguno de los dos. Y creo que fue muy hábil Juan Manuel Santos en utilizar esto en su campaña, porque bueno, el mensaje electoral de Juan Manuel Santos fue el tema de la paz, ¿no? Parecía el Papa Francisco hablando en algunos momentos. Pero tampoco, esto es una opinión muy personal, no me olvido que este mandatario colombiano que daba ese mensaje de paz, por un lado mostraba las manos con su guante en blanco, pero cuando se ponían las manos en las espaldas las tenía manchada con sangre. Recordemos que Juan Manuel Santos fue ministro de Defensa de Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Sí, es que ambos tienen razón. Cuando precisamente hablamos de los TLC, estamos hablando de lo que los empresarios que más se han beneficiado de estos acuerdos son precisamente los que pertenecen al espacio progresista del país. Debemos decir que cuando hablamos de progresismo en el país, no es que estamos hablando de que la izquierda haya mejorado su accionar o la derecha extrema se haya vuelto más humanitaria. Es simplemente una etiqueta que se ha puesto la derecha para decir que es moderada en sus espacios y que lo que es el Partido Conservador y el Partido Liberal se han opuesto definitivamente a los partidos liderados por el señor Zuloaga y el señor Álvaro Uribe Vélez, ¿sí? Los cuales incluso ya hace unos meses atrás pretendieron hacer una marcha en contra de los diálogos de paz que se están desarrollando en La Habana. En este momento están totalmente opuestos a la marcha que se va a realizar el próximo domingo, una marcha por la paz, y a la marcha que va a realizar la izquierda y organizaciones sociales el 9 de abril, también llamando a la paz. Entonces, aquí la derecha está dividida en dos extremos totalmente delineados, ¿sí? Los que son moderados y los que son extremistas. La izquierda, por su lado, sigue haciendo el trabajo que ha hecho durante mucho tiempo y es acumular sectores de esa derecha moderada para tener mayor influencia en espacios políticos nacionales e internacionales. Es por ello que se crea lo que llamamos en este momento el Frente Amplio por la Paz, el cual incluso fue bendecido por el señor presidente Juan Manuel Santos. Dicho espacio, políticamente, hay de todo en esa arena política. Pues hay quienes están de acuerdo con que esto exista, hay quienes no están de acuerdo con que exista, pero allí está, y hasta ahora uno de sus resultados más palpables ha sido la veeduría que se está haciendo desde el 20 de diciembre del 2014, cuando la insurgencia declaró cese unilateral al fuego. Ellos ya han entregado dos informes nacionales e internacionales en los cuales indican que hasta el momento la insurgencia ha cumplido con el cese unilateral al fuego y ellos hacen el llamado de que el gobierno pase al cese bilateral. De hecho, se habla que debido a todo este accionar político, se logró que ya en este momento y a partir de hoy estén en Cuba 5 militares a nivel de lo más alto de la cúpula militar activos conversando con la cúpula de la FARC acerca de un posible cese bilateral al fuego, pero no en este momento, sino una vez se haya firmado la paz. Algo sí tenemos claro, compañeros. Aquí hay un cese al fuego unilateral. Aquí hay una posición gubernamental y es la ofensiva directa a todo lo que se llame insurgencia, ya sea en el monte o no. Y hay un proceso de militarización en el país. Bien, bueno, vamos a estar entonces atento a todo esto. Seguramente te estaremos molestando la próxima semana. Desde ya, un saludo y bueno, y nuestra solidaridad con eso que estabas contando. No teníamos conocimiento de estas amenazas que te habían realizado, así que la solidaridad de SOS Señal de Radio y de Radio Futura para contigo. Claro que sí, Gustavo. Siempre a la orden por acá. Un abrazo. Listo. Bien, pasaba entonces charlando con nosotros nuestro compañero Ernesto Che Mercado John, directamente desde Colombia. Bien, y hasta aquí llegamos con un programa más de SOS Señal de Radio. Nos despedimos hasta la próxima semana. Agradecemos a la dirección de la Radio del Sur, a la producción y obviamente a nuestros compañeros operadores que siempre nos sacan al aire. Hasta la semana que viene. Chau. Por nuestra parte, seguiremos conectados mientras exista en el éter un mensaje para descifrar. SOS, Señal de Radio. Mucho más que una simple señal. Emitimos un mensaje.